Bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en, bueno, en el día a día de un grupo de gente del mundo educativo. Gente que está ahora mismo, pues, trasteando con herramientas de inteligencia artificial. Ajá. Las fuentes son un hervidero, chats, enlaces, vídeos de ejemplo. Puedo compartido muy recientemente, entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025. Como una especie de cuaderno de bitácora digital, ¿no? Sí, como ver la cocina por dentro. Eso es. Nuestra misión aquí es destilar qué está pasando realmente sobre el terreno. O sea, más allá de los titulares, ¿cómo están usando estas tecnologías emergentes? En educación, semana a semana. Queremos entender las ideas clave, desde crear materiales hasta, bueno, adaptar clases. Vale, vamos a desgranar esto. Efectivamente. Es como asomarse a un laboratorio de ideas en plena ebullición, ¿verdad? Analizaremos qué herramientas concretas están probando, para qué las usan exactamente y qué chispas, tanto de potencial como de dificultad, saltan de esas primeras experiencias que comparten. Es una ventana privilegiada a ese proceso de descubrimiento colectivo. Muy interesante. De acuerdo, pues mira, una de las primeras cosas que salta a la vista es el enorme interés en crear contenido multimedia, sobre todo videos e imágenes. Sí, eso parece un tema recurrente. Hay un proyecto piloto que comparten llamado The Chatterbox Show. Parece enfocado al aprendizaje de inglés. Mencionan lecciones sobre el past simple o el tema All About Me, cosas así. Y lo interesante de ese Chatterbox Show no es solo que usen IA, sino cómo la usan. A ver, combinan varias herramientas. Mencionan Nano. VO3. Kling también, ¿no? Ok, exacto. Que son Claylink, exacto. Que son plataformas para generar vídeo. Y voces sintéticas de Eleven Labs. Pero no se quedan solo en el vídeo. Crean un paquete completo para profesores. Guía, diapositivas, fichas, rubricas. Incluso actividades interactivas tipo Your Turn. Es bastante completo. O sea, que la clave aquí es que ya no se piensa en una herramienta aislada, sino en orquestar varias IAs para montar una experiencia de aprendizaje más redonda, ¿no? Exacto. Señala una evolución hacia flujos de trabajo integrados. No es solo hago un vídeo con IA, sino construyo una secuencia didáctica apoyándome en distintas IAs. Mencionan que incluso convirtieron un videoclip que ya existía e incluyeron una entrevista. Eso muestra versatilidad. Vale. Luego está el caso de Marga, que cuenta su proceso para crear un vídeo sobre la prehistoria y lo hace pensando específicamente en las necesidades de su alumnado. Comparte su receta, digamos. ¿Ah, sí? ¿Y qué usa? Pues, mira, primero crea un avatar con una herramienta llamada CapCut. Después usa otra, Pipit, que parece especializada en animar avatares para que hablen. Y finalmente monta todo en Canva. ¡Ah, mira qué práctico! Este ejemplo práctico ilustra muy bien una de las grandes promesas que se le ven a la IA en educación, la democratización de la creación de contenido. Herramientas como estas permiten a docentes, quizás sin experiencia previa en edición de vídeo compleja, pues generar recursos audiovisuales. Y personalizados para sus clases. Y de forma relativamente rápida, que eso también cuenta. Claro, el tiempo siempre es clave. Y bueno, no todos son servicios en la nube, ¿eh? Raúl Torres comparte experimentos que él llama locales, o sea, usando modelos de IA instalados en su propio ordenador. Ah, vale. Más avanzado, entonces. Sí. Habla de usar OneTwo.2S2V, que es un modelo que genera vídeo dentro de ConfiUI. Esto último es como una interfaz gráfica para conectar distintos módulos de IA, ¿entiendes? Ya, ya. Aquí vemos la otra cara de la moneda. Usar modelos localmente, como hace Raúl, pues te da un control mucho más granular sobre el proceso, mucho más fino. Pero claro, exige más conocimientos técnicos y, como él mismo apunta, un ordenador potente. No es para todos los públicos, al menos de momento. Él explica que con esta configuración puede generar vídeos cortos, de hasta 20 segundos por hora, a partir de audio, imágenes, avatares personalizados, y logra sincronizar los labios. El famoso lip sync. Eso. Incluso comparte una prueba curiosa. Usó una foto de Zendaya y un trozo de una canción de Amy Winehouse, solo para ver hasta dónde llegaba la herramienta. ¡Qué bueno! Y es interesante que mencione la ingeniería de prompts. Sí. Especificando indicaciones positivas, lo que quieres y negativas, lo que no quieres. Y también el uso de loras. Estos loras son como pequeños añadidos o ajustes que se entrenan para conseguir estilos muy específicos o mejorar detalles concretos. Como la sincronización labial en este caso. Exacto, como el lip sync. Es una muestra de cómo se busca afinar los resultados, ir más allá de lo que da la herramienta por defecto. Hablando de resultados específicos, Raúl también menciona otro modelo, Flux Crea, y dice que es brutal para generar imágenes con un estilo muy cinematográfico. ¿Cinematográfico? Suena bien. Sí, cuenta que lo usó para un corto y que incluso entrenó un lora propio. ¿Y sabes cómo? Con 30 fotos de la cara de una persona llamada Tamara. Espera, ¿cómo? ¿Entrenó un modelo con fotos de una persona real para luego poder generar imágenes de ella? Exacto. Y dice que funcionó. Que pudo generar una imagen de Tamara jugando al fútbol simplemente escribiendo el prompt Tamara jugando a fútbol. Añade además que Flux, este modelo de estilo cinematográfico, es gratuito. A ver, esto del entrenamiento de loras con datos propios, como fotos personales, abre puertas a una personalización increíblemente profunda. Puedes crear imágenes hiperrealistas o estilizadas de personas concretas en situaciones inventadas. Claro que esto, inevitablemente, pues trae a la mesa consideraciones importantes sobre la privacidad, el consentimiento. Por supuesto. El uso de datos personales. No es trivial usar 30 fotos de alguien para esto. Hay que tener cuidado. Cierto, cierto. Cambiando de tercio, pero siguiendo con la generación visual, aparece una herramienta a la que llaman coloquialmente nanobanana. Nanobanana. Vaya nombre. Sí, por lo que comentan y los enlaces que comparten, parece tratarse del modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google. Ajá. ¿Y qué hace esta nanobanana? Pues comparten una demo donde interpreta una imagen de satélite de Google Maps y a partir de ahí genera una acuarela siguiendo una descripción de texto. Interesante. Pero parece que van más allá. Dicen que puede entender diagramas dibujados a mano. ¿A mano? Sí. O seguir instrucciones complejas de edición de imágenes en un solo paso. Tipo, haz esto más grande, cambia el color de aquello. Uf, esa capacidad multimodal es un salto importante. Entender entradas visuales tan distintas, mapas, bocetos, fotos, y además procesar instrucciones de edición complejas en lenguaje natural, eso simplifica mucho las cosas. Mencionan también algo llamado multi-image fusion. Sí, que permitiría combinar varias imágenes, añadir objetos, cambiar estilos, todo guiado por un único prompt. El potencial para crear composiciones visuales complejas de forma intuitiva es, bueno, enorme. Y entre tanto experimento, este comparten un prompt curioso para crear hologramas 3D a partir de una foto. ¿Hologramas? Sí, el prompt es Turn the object into a 3D transparent line art hologram. Casi parece ciencia ficción aplicada a una foto normal y corriente. Son pequeños destellos, sí, pero indican que la IA generativa no se limita al 2D. Se empieza a explorar el 3D, estilos visuales muy específicos, muestra una versatilidad creciente. También surge un debate sobre un tema muy, muy terrenal. El formato de vídeo, vertical contra horizontal. Ah, el eterno debate. Tamara comenta que una de las herramientas, Flow, que podría ser VO3 por el contexto, sí, parece que sí permite generar vídeo vertical. Pero hay que indicarlo específicamente en las opciones o en el prompt. Vale, hay que pedirlo. En cambio, dice que Gemini no le daba esa opción. Es el clásico choque, ¿no? Entre la tecnología disponible y los hábitos de consumo. El vídeo vertical domina las redes sociales en móviles, pero muchas herramientas quizás se diseñaron pensando inicialmente en formatos más tradicionales, como el horizontal, el 16:9. De hecho, Raúl confiesa ser más amante del vídeo horizontal, e incluso rescata, por casualidad, un vídeo antiguo de hace 11 años, dice, que hablaba del síndrome del vídeo vertical. ¿11 años ya? ¡Madre mía! Hay defensores del formato clásico, pero también mucha curiosidad por ver si las nuevas herramientas, como VO3, se adaptan mejor a cómo se consume contenido hoy. Es una tensión habitual. Las herramientas necesitan adaptarse a los formatos populares para ser adoptadas masivamente, pero a veces van por detrás de las tendencias, o viceversa. Este debate refleja esa dinámica perfectamente. Y para ir cerrando este bloque de creación multimedia, un par de apuntes más. Mencionan una nueva función de FreePic. FreePic, la plataforma de recursos gráficos. Esa. Parece similar a la idea de texto a imagen a vídeo, pero más visual, dicen. Y también el caso de Josep Cerda, que cuenta que en un centro de formación del profesorado ya están usando nanobanana. La de Google Gemini Flash. Sí, y VO2 para crear reels de Instagram y anunciar sus cursos. Comparten un ejemplo real y todo. Ahí vemos una aplicación muy directa y pragmática. Usar estas herramientas para el marketing y la comunicación educativa. Crear contenido corto, atractivo, adaptado a redes sociales, para promocionar actividades. Un uso muy enfocado a resultados concretos. Está claro. Pero claro, no todo es generar contenido nuevo. Surge una conversación interesante sobre cómo encajar todo esto, a lo que en el grupo llaman IAC Multimedia, Inteligencia Artificial Generativa Multimedia. Vale. Con cosas que ya se hacen en educación, como usar Minecraft Education o aplicar el aprendizaje basado en juegos, el ABJ. Ajá. Y además conectarlo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Aquí la conversación se pone más pedagógica y es crucial, ¿eh? Se preguntan si ya tenemos un proyecto potente usando Minecraft y ABJ para trabajar los ODS, ¿es realmente necesario añadirle una capa de IA generativa multimedia? ¿O lo fundamental sigue siendo la experiencia que vive el alumnado dentro de ese entorno controlado y la reflexión posterior? Describen Minecraft Education como un entorno seguro, proporcionado por Microsoft, programable. Se puede programar con MakeCode o Python. Sí, es muy versátil. ¿Pero qué? De base, no genera contenido multimedia con IA. El ABJ busca usar la motivación del juego, y los ODS le dan un propósito social o medioambiental. ¿Dónde encaja la IA generativa ahí? Es la pregunta. Es una pregunta pertinente, desde luego. Quizás la IA pueda servir para documentar el proceso, ¿no? Crear resúmenes visuales de lo aprendido o generar escenarios hipotéticos. Pero el debate parece centrarse en si es un añadido imprescindible o si el núcleo de la experiencia reside en la interacción dentro del juego y la reflexión guiada. Es un debate sobre el valor añadido real de la tecnología frente a la metodología base. Muy necesario. Y hablando de gestionar la información y los proyectos, hay comentarios sobre cómo seguir el hilo de todo lo que se comparte en el grupo. Que seguro que es mucho. David Cordones elogia que se hagan resúmenes en formato podcast. Dice que son completos y ayudan a no perderse, sobre todo para ver la evolución en los centros educativos implicados. Un buen método. Por otro lado, Raúl comenta que eliminó un repositorio mensual de vídeos porque los boletines semanales ya eran suficientes para estar al día. Esto refleja un reto universal en cualquier comunidad activa. ¿Cómo manejar el flujo de información para que sea útil y no abrume? Es interesante que busquen formatos eficientes, como boletines o resúmenes en audio. Y hay una cierta ironía en que la propia IA, que podría usarse para generar esos resúmenes, pueda ayudar a gestionar la sobrecarga informativa causada en parte por la rápida experimentación con la propia IA. Curioso. Sí, es verdad. Pasando a un uso muy concreto y enfocado en la diversidad del alumnado, Marga comparte cómo usa Canva para crear audios a partir de texto, lo que se conoce como TTS, Text to Speech. Texto a voz, directamente en Canva. Eso es muy práctico, la verdad. Sí, y lo usa específicamente para ayudar a estudiantes con dislexia, facilitándoles la comprensión lectora. Incluso proporciona una plantilla para que puedan adaptarla, una aplicación directa para mejorar la accesibilidad. En una herramienta de diseño tan usada como Canva, la hace muy accesible para muchos docentes y estudiantes. Puede marcar una diferencia real para quienes tienen dificultades con la lectura tradicional. Muy bien visto. Ya casi terminando con el repaso a esta semana de conversaciones, aparecen un par de notas más breves. Alguien, Malak, pide recomendaciones de tutoriales para Notion. Ah, Notion. Normal, es muy popular para organizar información y proyectos. Sí, y Tamara comparte un enlace a una promoción de otra herramienta de IA, Hilo AI, que ofrecía 7 días de uso ilimitado de una función específica. Estos detalles finales reflejan bien el pulso del grupo, ¿eh? Por un lado, la necesidad constante de formarse y mejorar en el uso de herramientas digitales que les ayuden a organizarse, como Notion, y por otro, esa curiosidad continua por descubrir y probar nuevas herramientas de IA, como Hilo AI, sobre todo si hay oportunidad de hacerlo gratis. Muestra ese dinamismo y esas ganas de aprender haciendo, de experimentar. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa de esta semana, ¿qué vemos? A ver, hemos visto una actividad frenética de experimentación. Crear videos con múltiples herramientas. Nano, Veo, Clink, modelos locales como Quanto 2.2 S2V. Sí. Generar imágenes con estilos muy diferentes. El toque cinematográfico de Flux Crea, las acuarelas de Gemini Flash. Mucha variedad. Explorar formatos como el 3D. Usar audio TTS para accesibilidad. Debatir cómo integrar la IA con plataformas como Minecraft y metodologías como el ABJ. Discutir sobre formatos de vídeo, todo muy pegado a la práctica educativa. Se percibe claramente un interés enorme, no solo por probar la última novedad, sino por ver cómo estas herramientas pueden realmente servir para personalizar el aprendizaje, crear recursos de forma más eficiente o atractiva y hacerlos accesibles a más estudiantes. Y lo que es quizás más profundo, empiezan a plantearse cómo estas capacidades nuevas podrían llevar a repensar ciertas prácticas pedagógicas. El aprendizaje colaborativo es evidente. Comparten lo que funciona, lo que no y lo que descubren. La velocidad con la que se prueban cosas y se comparten resultados es sorprendente, la verdad. Lo que hoy es una demo recién salida, mañana alguien ya lo está intentando usar para una clase o para comunicar algo del centro. Es muy rápido todo. Y eso nos lleva, inevitablemente, a una reflexión final. Si esto es lo que pasa en un grupo activo durante solo una semana, bueno, ¿cómo podrían cambiar algunas prácticas educativas que hoy damos por sentadas? Cuando estas herramientas se integren de forma más generalizada y madura en el día a día. Y la pregunta clave, yo creo, ¿cómo podemos prepararnos, educadores, centros, el sistema en su conjunto, para navegar este cambio constante, para entenderlo y, sobre todo, para aprovecharlo de verdad en beneficio del aprendizaje? Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.